coger, que se acaba el mundo. Bueno, flaca, pero espera, espera, espera. Espera que ya termina mucha madera. ¡Al fin se acaba el mundo, carajo!